una elección. Has elegido Vacía tu bandeja, un podcast de organización personal. Laura te mostrará herramientas para organizarte mejor y crear esos hábitos que tanto te cuestan. Toma el control y organiza tu vida. Vacía tu bandeja. Hola, soy Laura y te doy la bienvenida a un nuevo episodio de Vacía tu bandeja. Con este episodio continúo con el podcast en este nuevo año. Esta vez no voy a hacer cambio. El único que tendría que hacer es grabar más y así lo intentaré. El tema que traigo hoy al podcast es la toma de notas que hacemos de nuestras lecturas. Evidentemente, las de no ficción. La de los temas que nos ocupan en este podcast y que nos ayudan a crecer, aprender y desarrollarnos. Y además me quiero centrar en las lecturas de los libros físicos. Cuando leemos en digital, el proceso de tomar notas es bien distinto y hay múltiples formas. Pero yo normalmente este tipo de libros los suelo leer en papel, por lo menos es como más me gusta. Y las notas las tomo a mano. La razón por la que quiero hablar sobre este tema es porque por último le he estado dando vueltas. Quiero mejorar mi toma de notas, ya que no es muy efectiva. Tomo demasiadas notas, lo hago a mano, como ya he dicho, en mi bullet journal, y esto produce dos cosas. Una, que avance lento. Y otra, que continuamente estoy rompiendo el flujo de lectura. De hecho, esta es una de las causas por la que el club de lectura que tenemos en Vacía tu bandeja al final no haya llegado a buen puerto. Porque no termino los libros a tiempo y a veces se me eternizan. Pero es algo que me gustaría recuperar, pero para ello he de cambiar la forma que tengo de leer y de tomar notas. Buscando soluciones al tema en cuestión, he comenzado un curso de lectura efectiva, para leer más rápido, pero sin perder comprensión. Los métodos de lectura rápida nunca han terminado de convencerme, y ese afán por leer la mayor cantidad de libros posible, que parece que estamos en una competición, no lo entiendo. Pero no voy a hablarte de la forma de tomar notas que plantea el curso, que tiene la suya, pero aún no he llegado a esa parte, sino de otra que he encontrado y que me ha parecido muy interesante llevar a la práctica, y que quiero compartir contigo. El método en cuestión es el que comparte Alex de Alex and Book en una entrevista que le hizo Thiago Forte. Ese chico lee muchísimos libros al año y ha desarrollado su propio método para tomar notas que luego le ayudan a poner en práctica el aprendizaje obtenido. El método lo podríamos separar en dos partes. La primera parte consiste en ir creando tu propia tabla de contenido, tu propio índice, que utiliza la contraportada delantera y la página siguiente, que normalmente está en blanco, para ello. Según vas leyendo, cuando encuentras algo relevante que te llama la atención, pues lo que haces es que apuntas a esa página y qué es lo que te llamó la atención, evidentemente. Siempre esperar a terminar de leer la página completa para hacer esas anotaciones y cualquier otra que tú hagas dentro del libro, como subrayar o añadir algún tipo de código para enfatizar, porque así interrumpes menos veces el flujo de lectura, que es una de las cosas que a mí me pasa. Aparte de que te asegura de resaltar lo que realmente es importante, porque cuando tú empiezas a leer y empiezas a apuntar, todo te empieza a parecer interesante, ¿no? Entonces mejor es terminar la página para luego sacar lo que es relevante. De esta manera, al acabar el libro, tienes un índice que te ayuda a volver a aquellas partes que son importantes para ti. Es mucho más rápido y efectivo que estar buscando a lo largo del libro las páginas donde has subrayado, marcado con una estrella o el código que utilice, que es lo que otras veces a mí me ha pasado cuando lo he intentado hacer así. La segunda parte del método consiste en escribir en la contraportada posterior y la página anterior a esta, que también suele estar en blanco, o sea, la última página del libro, sus aprendizajes y aquello que quieras llevar a la práctica. De esta manera, el libro lo convertimos en nuestro segundo cerebro, ahora que está tan de moda hablar de ello. Tenemos en un mismo lugar lo relevante del libro y lo que hemos aprendido. Podemos dejarlo reposar un poco, la lectura, y luego volver a ese aprendizaje y decidir cuáles vas a llevar a la práctica, elegir dos o tres, y siempre lo tienes de referencia para volver más tarde a ver si realmente lo has llevado a la práctica o no, hacer una revisión e incluso coger pues alguno nuevo que quieras también llevar a la práctica. Cuando haces futuras lecturas del libro, si eres de los que leen varias veces un libro, que alguno a veces realmente es necesario, pues puedes encontrar otro tipo de cosas que te llaman la atención y otros aprendizajes. Y entonces este índice y esa lista de aprendizajes pues la puedes aumentar. También puedes llevar a digital alguna de esas notas, las que tú consideres oportuno, e introducirlas dentro de tu sistema de gestión de notas para luego poder encontrarlas fácilmente. O sea, que tenerlas en papel no quiere decir que no las puedas llevar luego a gestionarlas en algún programa o aplicación. Para llevar a cabo este método, yo me encuentro con una pequeña resistencia, y es que me cuesta escribir y subrayar en el libro. A mí me enseñaron de pequeña que los libros hay que cuidarlos y que no se escribían, y como que lo tengo grabado a fuego. Es algo que, aunque he intentado superar y cambiar esa idea, no lo he conseguido del todo. Pero bien, que podría llevarlo a cabo apuntando ambas cosas, la tabla de contenido y los aprendizajes, en mi bullet journal, en una colección, o en una libreta dedicada solamente para las lecturas, que también es factible. Pero bueno, para poder superar un poco el tema este de apuntar en el libro, lo que sí podría hacer es recuperar los códigos o dibujos que aprendí en su momento de Doug Neil, del proyecto Verbal to Visual, los que él utiliza para hacer sus anotaciones visuales en los márgenes de los libros. Igual esto me puede ayudar. En su momento lo estuve utilizando, no sé por qué no lo llegué a implantar completamente, y en un principio creo que esto sí lo podría hacer. Son pequeños dibujos que pones al margen y no es subrayar ni escribir ideas o letras, ¿no? Así que por lo menos yo creo que esto quizá podría intentarlo. A ver qué pasa. En las notas del programa te voy a dejar ambos vídeos, el de la entrevista de Tiago Forte a Alex y el de Verbal to Visual, donde explica sus notas al margen, por si también les quieres echar un vistazo. Y por mi parte voy dejando el episodio aquí. Me gustaría saber qué te parece esta forma de tomar notas y me encantaría conocer cuál es la que tú utilizas. Ya sabes que lo puedes hacer en el grupo de Vacía tu Bandeja en Telegram y que si no te has unido aún, pues te invito a que lo hagas. Nos escuchamos en el siguiente episodio. ¡Chao! ¿Te ha gustado el episodio? Ahora compártelo en tus redes sociales. Anímate a dejar tus comentarios y compartir tus experiencias organizativas. Puedes hacerlo uniéndote al grupo de Telegram Vacía tu Bandeja en la web vaciatubandeja.com y en iVoox. Y si tienes un Bullet Journal, únete al grupo de Telegram My Bullet Journal. We'll be right back.